Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos con el 2025 ya soplándonos en el cogote, último programa del año, último día del año, una travesía, una travesura preciosa la que hemos preparado para el día de hoy, para despedir este 2024. Había muchas gentes a las que traer hoy aquí a Mar de Fueguitos, pero hemos decidido dedicar este programa, este último programa del año, a un tema que creemos que ha sido el tema de este 2024, un tema que además va a seguir desgraciadamente de plena actualidad el próximo año. Vamos a hablar de las guerras, del desastre de las guerras, el desastre de los militares, de los ejércitos, de las armas, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de las gentes que creen, que luchan, que resisten frente a las guerras. Vamos a hacer hoy un Mar de Fueguitos antimilitarista. Con un invitado aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, él es Antonio Escalante, integrante del colectivo antimilitarista Gasteizkoak. Acaban de publicar, editado por Zapateneo, el libro, un libro en el que hablan de las armas, de las guerras, de los militares, conversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras. Es el título de ese libro, habla de quienes fabrican armas en Euskadi, de la industria militar, pero habla sobre todo también de cómo se podría convertir, qué pasaría si convertimos esa industria militar, la reconvertimos para que no fabrique más armas. Además, vamos a asomarnos a un poemario compañero, Enemigo, uno de los libros antimilitaristas más bellos que jamás se hayan escrito, aunque es mucho más que eso, que no es poco, dice David Eloy Rodríguez, poeta, editor y amigo del autor de este libro, Juan Antonio Bermúdez, lo dice en la presentación de este libro, de este compañero enemigo. A ese libro nos vamos a sumar hoy aquí, a la obra de Juan Antonio Bermúdez. Y por si fuera poco, vamos a ir hasta el sureste mexicano. Allí este sábado y domingo se han celebrado las dos primeras partes de los encuentros internacionales de resistencia y rebeldías convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora mismo siguen esas celebraciones para despedir el año, para dar la bienvenida al 2025, siguen con un encuentro cultural en Oventic, en Chiapas. De todo eso vamos a hablar, vamos a asomarnos también al sureste mexicano. Y todo ello acompañado de música, música que nos llega calentita, que nos llega desde Brasil, desde Sao Paulo. Aunque este disco, este reciente disco, se ha grabado en los Estados Unidos de Norteamérica. María Doseo Whittaker Posas es nuestra invitada musical hoy aquí en el programa. Su nombre artístico, Seu, que viene a ser algo así como cielo. Seu nació en Sao Paulo, en Brasil, en 1980. Su padre, Edgar Posas, era maestro y compositor. Desde los 15 años, Seu ya se dedicaba de lleno a la música. A los 18 años se fue a vivir a Nueva York. En 2005 debutó con Seu, el álbum homónimo, álbum disco que encabezó la lista de éxitos en Estados Unidos y que le valió a Seu una nominación al Grammy y al Grammy Latino. María Doseo Whittaker Posas, Seu, es una de las más reconocidas compositoras e intérpretes brasileñas de este siglo. El anterior disco a este que os vamos a presentar hoy lo sacó en 2021, un álbum de versiones, Un Gosto de Sol, se titulaba ese disco. Este último ha salido hace muy poquito, el 26 de abril, grabado en Los Ángeles, como os decía antes. Su marido Pupillo fue el productor de ese disco, es su sexto álbum, 12 canciones, su título, Novela. Como siempre, samba, música popular brasileña en los sonidos de Seu, también se atreve con el soul, el rap, el bolero y bueno, y un disco, este, Novela, que ha sido grabado en vivo, sin recursos de estudio y registrado en cinta. Suena más artesanal que sus anteriores trabajos. Un disco en el que también hay un montón de colaboradores, Lady Bach Mecca. También está Anaís, la artista franco-senegalesa, Yensine Benítez, Loren Oden, Lucas Martins, Marcos Valle, Frankie Reyes, Hervé Salters, un montón de artistas, músicos, cantantes en este nuevo disco de Seu. Y aquí en Mar de Foguito nos gusta empezar por el principio, empezar bien las cosas, y al principio de este disco y al principio también de todo nos vamos a Isla Canción Cabre, el disco de Seu, y se titula Rayou, que viene a ser algo así como Amaneció. Amanece en el último programa de este Mar de Fueguitos, el último programa de este año, no os asustéis, zarpamos. rise, meet the road back to life. It's quite the rabbit cry, strength will get me right. Learn from the past, work the math and earn my drone. Steady as I go while I test the mold. So save your life, ducking through the murky light. Release the weight, feather light and integrate. Up from the low, mission bound, up to slow me. Emerging, certainty of purpose, just right before me. Nos dribles que a vida te deu, te sai e desperta na espreita e faz o teu, te apruma que o dia. Es la música, la voz de Seu. Escuchábamos también por ahí una de las colaboraciones de este disco. Escuchábamos a la artista Lady Bach Mecca, MC del grupo Digable Planets. Y de Brasil nos vamos un poquito más, de Sao Paulo un poquito más para el norte, nos vamos para el sureste mexicano. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Abajo y a la izquierda miramos del lado del corazón. Nos vamos hasta el sureste mexicano. Este sábado y domingo se ha celebrado en San Cristóbal de las Casas, en el CIDECI Unitierra, el Encuentro Internacional de Resistencias y Rebeldías, un encuentro que ha durado dos días, sábado y domingo, y en el que se ha hablado, de, entre otras cosas, de la tormenta, el crimen, el verdugo y las víctimas en el mundo y también en México. También se ha hablado de la genealogía del común zapatista, se ha hablado de los primeros pasos del común zapatista. Y desde lunes, hoy también, mañana hasta el día 2, Festival Cultural Zapatista y de firmantes de la Declaración por la Vida en el Caracol de Oventic. Ahí se va a estrenar la obra de teatro en 12 escenas, El Colapso y El Día Después, Las Partes y El Todo. Obra protagonizada por jóvenes y jóvenes zapatistas de los 12 caracoles. Luego también va a haber, como os digo, hasta el 2 de enero, participaciones artísticas de danza y música de firmantes de la Declaración por la Vida y de compañeros musicales zapatistas. Y luego, cómo no, ese baile de fin de año dentro de un ratito e inicio del año 2025. Festival Cultural Zapatista, a estas horas en las tierras rebeldes del sureste mexicano. Entre los participantes en esos dos citas, sábado y domingo, de ese encuentro, varios comandantes del EZLN, entre ellos el subcomandante Moisés, están Tacho, Cebedeo, David, también ha estado el capitán insurgente Marcos y también ha habido cerca de 1.000 integrantes de las bases de apoyo zapatistas han asistido a estos encuentros. También han asistido representantes de integrantes de diferentes colectivos, personas llegadas de todas las partes del mundo. En el primer programa del 2025, si hay suerte, haremos un repaso a algunas de las cosas que se han dicho, que se han propuesto estos días por allá por el sureste mexicano. Ahora, en este programa que, como os digo, hemos decidido convertirlo en un programa manifiesto antimilitarista, vamos a asomarnos apenas un poquito a ese encuentro que se ha celebrado hace unos días, este mismo sábado. Se han dicho estas palabras que vamos a escuchar a continuación en el CIDECI, en San Cristóbal de las Casas. En la inauguración estuvo el capitán insurgente Marcos, y entre las cosas que dijo, las primeras cosas que dijo, se acordó de Gaza, de ese genocidio que sufre en Gaza. Se acordó también de la guerra en ese país y la guerra también en otros rincones del mundo y también en su tierra, en México y en Chiapas. Escuchamos al capitán insurgente Marcos, apenas una pincelada de lo que ha dicho este sábado en el CIDECI, en San Cristóbal de las Casas. Guerra es una palabra que entienden bien las víctimas y que los victimarios ocultan detrás de doctrinas de seguridad, religiones, argumentos académicos, es decir, propagandísticos, inversiones de capital. Así es como se consigue olvidar que lo urgente, lo importante, lo necesario es parar la guerra. Pero Palestina también puede ser encontrada en otra parte, abajo, más abajo, lejos de líderes supuestamente contrarios, pero que comparten el mismo apetito por un territorio, lejos de vanguardias que están tan adelantadas que ya no son vistas por sus seguidores. Abajo, donde tal vez en una niña, en un niño, empieza a germinar la imaginación de otro mundo. Entre muerte y destrucción es difícil que esa semilla crezca, pero es posible. Y tal vez en ese mundo que crezca en la imaginación de esa infancia, aparezca el árbol de la libertad. Porque cuando nosotros decimos Palestina libre, es eso, libre de la guerra, pero también libre de quienes le dicen a ese pueblo qué debe hacer y cómo y qué no debe hacer. En esa Palestina, la libertad es decidir sin presiones y hacerse responsable de esa decisión. Y para eso, queridos amigos y enemigos, es necesario detener la guerra. Y ahora queremos que, aunque sea difícil por las distancias y desmemorias, llegue nuestra palabra de aliento a esa niña, a ese niño que sobrevive en Palestina. Nuestra palabra que, aunque pequeña porque sale del corazón de un grupo de transgresores de la ley del olvido y profesionales de la memoria, susurra resistencia y rebeldía. Y acá abajo, susurrar es también otra forma de gritar. Pero ya Palestina se diluye detrás de otras inmediateces. Putin, Zelensky, China, Trump, el crimen organizado, el crimen desorganizado, o sea, los gobiernos. Pandemias, desastres naturales, modas y modos, periodistas asesinados, influencers muriendo en el cumplimiento de su deber, es decir, al tomarse una selfie al borde de un abismo. Inteligencia artificial, aumento en la producción mundial de orfandad, viajes turísticos al espacio inmediato, los megaproyectos, una jovencita, digamos de 20 años, que solo permanece en una foto porque la desaparecieron, porque era mujer y era joven. Las buscadoras, siempre las buscadoras. Para cada hecho, un olvido. Esto es la religión de la desmemoria. El océano de las historias. Hablaba el capitán Marcos de Palestina y tenemos aquí un poema escrito ya hace unos cuantos años de nuestro siguiente invitado, de Juan Antonio Bermúdez, que habla de Palestina. Un poema que pareciera lo hubiera escrito ayer mismo. Dice Juan Antonio Bermúdez: Herodes bombardea Gaza, se titula este poema, y dice así: no es un error, las órdenes han sido contrastadas y traen un eco firme. Es fácil confundir las catapultas con columpios, pero detrás de aquellos muros acechan peligrosos terroristas. Que no se engañen sus canciones dulces ni sus pantaloncitos cortos, ese colegio es un nido de serpientes. No es un error. Apunte. Herodes bombardea Gaza, lo hizo y lo sigue haciendo, desgraciadamente, a estas horas. Juan Antonio Bermúdez nació en 1970 en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, y falleció en el año 2022, en Sevilla, ciudad en la que transcurrió la mayor parte de su vida. La mano en el fuego, poesía íntegra, este libro que tengo en mis manos y del que os he leído ese poema sobre Gaza, recoge su obra poética completa, la obra poética completa de Juan Antonio Bermúdez. Incluye sus cuatro libros publicados: Compañero Enemigo en 2007, Lumbres Vislumbres en 2013, Sesión Continua en el Salón Indien en 2015 y Calle Lenta en 2018, además de una extensa obra inédita hasta ahora o dispersa en pequeñas ediciones. Ese poema que escuchábamos sobre Gaza, por ejemplo, pertenece a Poemas Apátridas, una de las partes de este libro, y es el título, ese Poemas Apátridas, que le han dado los editores del libro a la sección que reúne la totalidad de los poemas no incluidos en anteriores libros de Juan Antonio Bermúdez. El autor lo había utilizado ese título, Poemas Apátridas, en más de una ocasión para agrupar parte de su poesía inédita o dispersa. Conocer la obra de Juan Antonio Bermúdez es amarla, poeta de los afectos, del cine y de la resistencia. Es un autor necesario, imprescindible, dicen los editores de este libro, sus compañeros del colectivo La Palabra Itinerante. Un libro, además, que está editado por Libros de la Herida, de este colectivo, dentro de su colección Poesía de la Resistencia. Resistencia que une la poesía de Juan Antonio Bermúdez con la lucha del pueblo zapatista también. Vamos a bucear en el primer libro de Juan Antonio Bermúdez. Por cierto, hablaremos más extensamente de este libro en otros programas. Esperamos poder charlar con el autor de la introducción de este libro, David Eloy Rodríguez, poeta, editor, amigo del autor. 100 páginas tiene la presentación de este libro, mucho de lo que hablar. Intentaremos hacerlo con él aquí en Mar de Foguitos, en otro de nuestros programas. Ahora nos centramos en este primer libro, en ese Compañero Enemigo, el primer libro de Juan Antonio Bermúdez, publicado en 2007, y en un poema en el que da título a ese libro, un poema que nos lo cuenta nuestra compañera Alicia Cachero. Compañero enemigo, nos convocan los bárbaros tambores, las sirenas leprosas de la guerra, el olor acre que reclama genética venganza. Desobedeceremos,

vamos a despedir este 2024 con más de 50 conflictos armados en todo el mundo y además también con una militarización del planeta cada vez más presente y cada vez más constante y que sigue creciendo. Y una de las cosas, hablaremos con nuestro invitado en más de poquitos, una de las cosas que se nota, que han pasado en este último año, es esa presencia directa de todo lo militar en la vida cotidiana y esa asunción de que en principio parece que no se puede vivir sin lo militar, sin los militares y sin las guerras para solucionar nuestros conflictos. Vamos a hablar de todo eso con, como os digo, con nuestro invitado aquí en Mar de Fueguitos hace muchos años en este programa. Ya lo hicimos también cuando presentaron otro libro parecido a este. En aquel entonces, hace 17 años, fue El Mercaderes de la Muerte en Madrid y Euskadi, la industria militar en Euskal Herria, que también, como este, pues lo publicó Zapateneo, y ahora acaban de publicar hace muy poquito, pues también con Zapateneo, Conversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras. Es el título de ese libro, cerca de 400 páginas, y lo ha publicado el colectivo antimilitarista Gasteizkoak. Y tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Escalante, que es integrante de este colectivo y que creo incluso que hace 17 años pues también charlamos con él de ese Mercaderes de la Muerte. Muy buenas, Antonio, bienvenido a Mar de Fueguitos. Muy buenas, Gorka, un placer. Hablamos de industria militar, hablamos de guerras, más necesario que nunca, libros como el vuestro. Bueno, desde nuestro punto de vista al menos, sí, la militarización que se está dando, que creemos que es azuzada por intereses muy claros de los lobbies armamentistas, pues necesita el contrapunto de datos, de valoraciones y de discursos y de ideas que lo que hagan es precisamente desmontar esa realidad que antes comentabas de que en el mundo no se puede hacer nada sin ejércitos, sin guerras y sin fabricación de armas. En vuestro libro volvéis a hacer un análisis de la actual producción en Euskal Herria, de todo lo que tiene que ver con la guerra, pero la parte fundamental, luego hablaremos, es de esa conversión de la industria militar, que da título además al libro. Hace 17 años, en 2007, 70 empresas, centros, universidades y entidades financieras de Euskal Herria están vinculadas a la industria militar. 17 años después, en 2024, no son 70, decís vosotros, son 207 empresas, ni más ni menos. Sí, y como siempre decimos que esas son las que hemos conseguido nosotras detectar, pero que probablemente haya más. De hecho, desde que se ha publicado el libro, alguna más ya hemos descubierto con informaciones que nos han ido pasando. Es triplicar el número en concreto que había hace 17 años y que creemos que responde a dos realidades muy claras. Una primera que tiene que ver con un aluvión de dinero por parte de todas las instituciones y organismos oficiales, empezando desde la OTAN, siguiendo por la Unión Europea y terminando por todos los gobiernos europeos, pero a nivel local también y a nivel comunidad autónoma también. Eso por un lado, pero por otro lado no queremos esconder que eso también refleja claramente un cambio en lo que es la sociedad vasca. Una sociedad vasca en la que hace, pues eso, 17 años, el pertenecer o el tener alguna ligazón con la fabricación de armas estaba mal visto e incluso las empresas lo escondían y trataban de rehuir y de disfrazar sus producciones. Y hoy en día, desgraciadamente, es bastante fácil hacer el seguimiento de quién produce y quién no produce porque el 3/4 partes de esas empresas tienen una pestaña en su página web donde hablan con cierto orgullo, además, desgraciadamente, de lo que es su producción en la industria de armamentos. Habláis de los datos de esas 200 y pico empresas vascas, si os fijáis concretamente en 8 de ellas, ITP Aero, Sener, Tecnalia, Satlantis, Egamaster, ECIA Semain, la Universidad Pública de Navarra y también el BBVA. ¿Qué ha cambiado en estos últimos años para que, bueno, ahora veamos con buenos ojos, pues que se invierta o se gaste dinero en la guerra y hace, pues eso, 20 años, pues estas empresas tuvieran que esconder que lo hacían? Bueno, por un lado, lo que te he estado diciendo, hay un componente económico, sobre todo económico, en todo el ramo de los mercaderes de la muerte que supone la producción de armamentos, que en este libro proponemos llamar la producción para el desperdicio y la guerra, porque realmente es lo que es, pues la moral y la ética no están muy presentes y con lo cual lo único que interesa es el beneficio, sea como sea, y a costa de todas las muertes que suponga y de todos los desastres que suponga. Y claro, como viene dinero a las puertas, desde que en la OTAN decidieron, por un lado, elevar el tanto por ciento del gasto militar, más en la Unión Europea, desde que empezó a decidir que iba a dedicar fondos cada vez más, más amplios a la producción de armamento, pues eso ha ido repercutiendo en que la gente sin escrúpulos vaya entrando en todo ese gran mercado que es el mercadeo de la muerte. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, pues nos llama mucho la atención que en una sociedad como la vasca, que teóricamente tenía un cierto componente antimilitarista o por lo menos de oposición a las guerras y que así lo había demostrado durante muchos tiempos, también ha habido cambios. No hay que rehuir la realidad. Ha habido cambios y hoy en día esa sociedad vasca ya no es tan antimilitarista y aunque proteste de vez en cuando contra las guerras, luego hay que reseñar que cuando llega el momento, pues parece que no tiene tantos escrúpulos morales a la hora de participar en lo que es la producción de armamentos. Decíamos más de 50 conflictos a día de hoy armados en el mundo que están en marcha. Hace ya muchos años que los zapatistas hablaron de eso de que ellos llaman, siguen llamando la Cuarta Guerra Mundial. Hace muchos años que lo dijeron y la gente se echaba las manos a la cabeza. ¿Cómo es eso de la Cuarta Guerra Mundial si todavía no ha pasado ni la tercera? No sé cómo son o qué balance hacéis vosotros de cómo son estas guerras, qué tipo de guerras son, en qué mundo de guerra vivimos, cuando aquí bueno hay gente que puede decir, a ver, guerra, si nosotros no, aquí no tenemos ninguna guerra encima. Sí. La primera parte del libro la dedicamos al análisis precisamente ese de la guerra, porque hay mucha gente que en los últimos meses, sobre todo, vive con cierta angustia la sensación de que viene la guerra. Pero claro, cuando hablan de eso, hablan de una guerra bélica, en concreto cercana, que se situaría en Europa, y probablemente con el miedo además de una guerra nuclear. Pero ese es un tipo de guerra. Nosotros desde el principio lo que intentamos decir es que la guerra, como dicen las gentes zapatistas, es un concepto mucho más extenso y que están muriendo en todo el planeta por guerras que no son bélicas, pero que tienen que ver con el expolio, con la explotación, que tiene que ver con las injusticias, pues miles y miles de personas. Hay otra guerra, que es la guerra que impulsa el patriarcado, que es precisamente la que más población está matando, mujeres está matando a lo largo de la historia, y que también está ahí, que parece que no causa los mismos problemas o los mismos horrores a mucha parte de la población. Y luego hay una serie de guerras que, como tú decías, lo que son ya bélicas, están más de 50 por lo menos señaladas, que parece que en nuestra moral o en nuestro ánimo no repercuten tanto como cuando empiezan a acercarse en lo geográfico o en lo cultural. Y en lo geográfico y lo cultural es donde sí está empezando a haber ahora una situación en la que hay una cierta sensación de miedo a la guerra, pero que además ha venido inducida por responsables de la política europea que en el libro intentamos demostrar cómo les llamamos las asustadoras, cómo se han dedicado precisamente a exacerbar ese sentimiento de guerra que luego facilite las grandes inversiones en la producción militar y el auge de la fabricación de armamentos que razonablemente se puede pensar que a lo que va a llevar es realmente a esas guerras. Hablamos de guerras comerciales, de guerras de finanzas, de la militarización de las fronteras, por ejemplo, de los modelos productivos, de pues el trabajo esclavo, una perspectiva muy amplia de las guerras, que no sé si siempre ha tenido el movimiento antimilitarista y si os ha costado, habéis tenido que reinventar o reformular lo que eran las bases del antimilitarismo. Bueno, tanto como reformular, no, pero desde luego hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes de las que tenemos que aprender y intentamos precisamente pues eso, que análisis como los que han hecho las compas zapatistas y otras gentes que están haciendo análisis interesantes nos permita romper con una perspectiva en la que sí, yo no tengo ningún problema en reconocer que en el antimilitarismo, por lo menos en la parte que a Gasteizcoa que le corresponde, sí que hemos tenido una cierta actitud autista en la que veíamos la realidad con unos límites muy concretos y sin tener las guías teivas que tienen las compas zapatistas que les permiten ver lo que viene, pues nuestros análisis han sido cortos muchas veces y equivocados. Y entonces, bueno, pues aquí también hay un intento de intentar de rectificar ese análisis y adecuarlo un poco más a lo que es la realidad, utilizando para ello a agentes y a opiniones y análisis y trabajos ya realizados previamente que nos parecen que van en la línea acertada. en el prólogo del libro, que es de Corsino Vela, dice que el libro él lo entiende como una herramienta para el análisis y también para la intervención social, y en la parte que tiene que ver con la intervención social, con lo que se puede hacer, está quizás la parte más, no sé si novedosa o más interesante del libro, que da título al libro Conversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras, cómo se puede reconvertir toda esa industria militar. Y ahí habláis en primer lugar de un, bueno, el plan Lucas se llama, le llamáis la conversión de una fábrica, Lucas Aerospace, en los años 70. Cuéntanos un poquito ese ejemplo, por qué lo habéis elegido y qué pasó con esa empresa. Sí, Lucas Aerospace fue un ejemplo que se dio a mediados de los 70 en Reino Unido, una empresa básicamente militar, aunque también tenía producción civil. La Lucas Aerospace, de buenas a primeras, plantea que va a cerrar varias de sus plantas y que va a echar a la calle a varios millares de trabajadores y trabajadoras. Entonces las plantillas deciden ponerse a reflexionar, venían ya de una dinámica, hay que situarse en aquellos años, que no son los mismos que ahora, en la que venían preguntándose sobre cuál era el papel de los trabajadores y las trabajadoras en el sistema productivo. Y a partir de ahí empiezan a plantearse que, igual con sus capacidades, con sus habilidades y con el material que tenían, la empresa podía producir otras cosas. Y bueno, a partir de ahí ellos y ellas se ponen a pensar en cómo hacerlo. El proceso es muy largo y tiene muchas características bonitas que interesa, pero en el fondo lo importante es que empiezan a preguntarse qué producir, para qué producir, a costa de qué producir y con qué objetivo producirlo. Y se ponen a trabajar sobre ello y consiguen elaborar un catálogo de 150 productos de utilidad social que cuestionen el sistema productivo. Que es el acento que ponemos en este libro, en esa propuesta de conversión, porque creemos que en la actual situación hay que tener una visión amplia de las distintas catástrofes o colapsos que parecen amenazar, o que amenazan, no que parezcan, que amenazan el cambio climático, la falta de materias primas, el ponerlos, cómo acometer también la situación concreta de cómo poner los cuidados en el medio. Hay una serie de temas pendientes que lo que requieren es un abordaje amplio, desde una perspectiva amplia, de cómo intentar cuestionar el sistema productivo, que es el capitalismo, que es el originante de buena parte de todos esos males a los que tenemos que hacer frente ahora, porque estamos abocados a una situación de poco límite. Y a partir de ahí es donde lo que proponemos es que entre un abanico muy amplio de gente, en lo que llamamos un ausolán, Euskal Herria se plantea la posibilidad de, partiendo del ejemplo concreto de la producción militar, entre muchos agentes nos pongamos a pensar cómo hacemos para cuestionar precisamente esa producción y para que los trabajadores y las trabajadoras, protagonizando ese proceso, empiecen a pensar qué producción alternativa se podría hacer en esas fábricas, de tal forma que se llegue en un momento en que Euskal Herria no haya fabricación para la muerte. Porque pensamos que la mejor forma de oponerse a las guerras no es protestar cuando ya están en marcha, sino que es intentar que las guerras no surjan, y para que no surjan lo que necesitan las guerras son armas. Si no hay producción de armamentos, no hay guerras. Y ese papel sí que creemos que se puede, ese objetivo sí que creemos que es alcanzable dependiendo de la voluntad de las poblaciones, y que el objetivo podría ser llegar a una Euskal Herria sin fábricas de armamentos. Claro, lo decís en el libro, esa propuesta implica fundamentalmente, en buena parte, a lo que tiene que ver con la clase trabajadora, con los trabajadores y las trabajadoras, también con el sindicalismo, por empezar con los trabajadores. Lo decís en el libro, esa idea de que, bueno, de que siempre vamos detrás del capital, siempre pensamos solamente en nuestra silla, en nuestro puesto de trabajo, habría que salir de esa lógica, lo que tiene que ver con nuestros puestos de trabajo. Sí, nos parece que, aunque algunas veces se nos acusa de ingenuidad a la hora de lanzar estas propuestas, lo que creemos que realmente es ingenuo es, ante la situación en la que estamos, crear que con tiritas o con medidas pequeñas o de maquillaje se van a conseguir las transformaciones necesarias para revertir la situación en la que estamos. Entonces, sí creemos que es el momento de replantearse ciertas preguntas abandonadas hace mucho tiempo, y que las trabajadoras y trabajadores tienen que ponerse a pensar en su papel dentro de lo que es el sistema productivo. ¿Qué producen? ¿Para quién lo producen? ¿A costa de qué lo producen? Y ese debate puede llevar a una situación muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Hablamos de la clase trabajadora y hablamos de los sindicatos. También decís, vuestra propuesta es un reto para el sindicalismo. No sé cómo están de lejos de vuestra propuesta los sindicatos a día de hoy. Bueno, pues estamos en diálogo que de momento preferimos que sea discreto, pero sí estamos en conversaciones con la mayoría sindical vasca y, bueno, pues tanteando a ver los pasos. Entienden la propuesta, lo cual ya es algo, y bueno, pues seguimos en conversaciones hasta ver dónde podemos llegar, porque sí que creemos que las plantillas, los centros de trabajo tienen que tener una parte importante en todo ese trabajo, aunque sabemos que no es la única pata. Hay otra pata que tiene que ser el empuje de la sociedad, que ayude a ese debate para que se entienda lo que se quiere proponer y para que apoye las iniciativas que se puedan llevar adelante. Nos parece tan importante un proceso como el otro, pero efectivamente lo que es el mundo sindical y lo que son las plantillas de las trabajadoras y trabajadoras tienen sin duda un papel muy importante y que además es otra rectificación que tenemos que hacer desde el antimilitarismo. Durante un tiempo es verdad que hemos demostrado, o parecía que al menos se trasladaba la idea de que veíamos a las trabajadoras y trabajadores ligados a la industria militar como los enemigos, y que va, y que nos daba lo mismo su futuro. Y hoy en día lo que decimos es todo lo contrario. Claro que nos importa el futuro de las personas que trabajan en esas fábricas, y lo que queremos es convertirlas en, convertirlas, ayudar o apoyar a que sean cómplices en toda esta tarea de acabar con la producción de armas en Euskal Herria. Igual a estos han acusado de venderos al capital y de pasaros al lado del mal, no sé, con esa propuesta de reconvertirlo todo. Bueno, nos pueden acusar de muchas cosas, pero ya digo, nos parece que la situación, no somos las únicas que hacen hacemos un planteamiento parecido. También desde el mundo de la ecología, por ejemplo, cuando se está cuestionando, se cuestiona el sistema productivo porque es lo que lleva a los desastres a los que tenemos, cuando desde el movimiento feminista o desde ciertas las corrientes más interesantes del movimiento feminista se habla de poner los cuidados en el centro y de abordar todo lo que hay que cambiar en el sistema productivo, también se está haciendo un cuestionamiento del sistema productivo, y nosotras desde nuestra humilde aportación y desde nuestra debilidad como un movimiento, lo que queremos es poner una propuesta sobre la mesa, igual en uno de los temas que es más fácil abordar, porque la gente lo entendería más fácil que en otras situaciones, que es el objetivo de acabar con la producción de las guerras, de las fábricas de armas en Euskal Herria. No sé dónde lo he leído, si en el prólogo o en el libro, donde lo he visto, decís también que hay que abandonar o que hay que cambiar la estéril táctica reivindicativa sindical y social heredada del pasado. No sé si es mucho decir todo eso o bueno o no. Sí. Ese es el prologuista el que lo dice, Corsino Vela, que es el que hace el prólogo, y es su análisis sobre que le da un poco contexto al libro. Sí que nos parece, pero bueno, por lo que vamos viendo con los diálogos con las centrales sindicales, ellas también son conscientes de que tienen que cambiar el papel de lo que han ejercido en las últimas décadas. Sí que estamos de acuerdo con ese análisis que hace Corsino, y sí que nos parece que una de las formas de acometer todo ese proceso de cuestionamiento del sistema productivo tiene que ser también un cambio en el planteamiento que tienen las organizaciones sindicales en general. Pero ya decimos que nos parece que son conscientes de cuál es la situación y que estarían dispuestas, no ya decimos tanto en nuestra propuesta concreta, sino a intervenir sobre ello. Hablábamos de ese ejemplo de la empresa Lucas Aerospace, también contáis otras iniciativas proconversión que también están en marcha y decís también, constatáis una realidad, ¿no? La que la reconversión de la industria militar a la producción industrial civil, en los casos en los que se ha llevado a cabo, no ha sido una catástrofe para la clase trabajadora, no ha hundido el sistema, no nos hemos ido todo al garete por hacer esa reconversión. Sí, es que hay una de las cuestiones que más queremos señalar, que es que desde siempre, cada vez que una propuesta de conversión normal y corriente, no la transformadora que ponemos ahora sobre la mesa, se ha defendido como posible salida a la situación, desde todos los órganos de poder y desde los medios de comunicación de masas y demás, se ha intentado vender la idea de que la conversión es imposible, que nunca ha existido y que nunca existirá. Y en el libro lo que intentamos es precisamente demostrar todo lo contrario. No solo que ha existido, que tiene un mogollón de casos a lo largo de la historia, sino que muchas veces han sido las propias instituciones las que por intereses políticos, económicos, han estado impulsando esos procesos de conversión que sí que se han dado. Llegando hasta el extremo incluso de que Estados Unidos, por ejemplo, apoyó con muchos millones de dólares la conversión de la industria de armamentos de la antigua Unión Soviética. ¿Por qué? Porque le interesaba que las fábricas de armamento de la Unión Soviética dejasen de producir, porque si no, no iba a controlar a dónde se iban a destinar esos armamentos, y por eso interés político se dedicó a invertir mogollón de millones en procesos de conversión que se dieron en Estados Unidos. Es uno de los ejemplos que comentamos, igual llamativo por esas características, pero sí que se han dado a lo largo de la historia. Hablábamos de la sociedad civil, hablábamos de la clase trabajadora, de los sindicatos, lo que tiene que ver con las instituciones del gobierno vasco, por ejemplo, las diputaciones o las propias empresas. Por ahí no sé si se puede hacer algo, también estáis haciendo algo. Sí, a ver, ahí y hay otra pata todavía más que no sé si la querías abordar luego o la metemos ya en el saco, que son las instituciones educativas. Pero yendo por las instituciones administrativas y políticas, ahí sí que nos parece que cada vez es más descarado el apoyo que recibe, que le dan a las empresas. Un apoyo que no solamente tiene que ver con lo económico, no solamente tiene que ver con las subvenciones, con los préstamos a bajo interés o a ningún interés, sino en lavarle la cara a la industria de armamentos. Y lavarle la cara a la industria de armamentos y a los mercaderes de la muerte se hace base a darles premios, reconocimientos, inaugurar sus empresas, llamarles que son la joya de la corona, y al mismo tiempo también en ponerle a su servicio una serie de instalaciones, de centros de investigación, de centros tecnológicos, y todo ese papel cada vez es más exagerado y más exacerbado por parte de las administraciones públicas a todos los niveles. Pues vamos, si te parece, con la educación, ¿qué decías? Coméntanos. Sí. Es desgraciadamente uno de los temas que más nos duele, el ver cómo las instituciones educativas, que deberían estar justo en lo contrario, en los últimos años cada vez tienen más relación y dependencia, crean más dependencia con la industria militar. ¿Por qué? Porque buena parte de las empresas de la industria militar, por un lado, lo que están consiguiendo a través de distintos convenios y a través, por ejemplo, de la creación incluso de cátedras con el nombre de la empresa, es introducir los contenidos que quieren que se den en las distintas ramas que les interesan de los estudios para la producción. A cambio de ello, por ejemplo, ofrecen luego lo que son plazas de prácticas en sus empresas o lo que son un número determinado de contratos. Esa forma se está dando cada vez más, pero no solo eso, sino que en el ámbito de la investigación, y hay un caso desgraciadamente paradigmático en la Universidad Pública de Navarra, en la que se están impulsando investigaciones ligadas directamente a la producción militar, incluso en ámbitos de la OTAN, y ese tipo de casos se está dando ya no solo en ámbitos universitarios, sino de formación profesional, o incluso alguna empresa, como en el caso de ITP, está creando ya lo que son campamentos de verano en los que la adolescencia de 9 a 14 años vaya entrando en contacto con el sistema productivo de la empresa. Y todo esto está pasando aquí y ahora, no solo aquí y ahora, sino en otros muchos ámbitos, sin que haya la contestación que creemos que debería ser absoluta por parte de la institución educativa. Lo que sí parece que esa industria de la producción para el desperdicio y la guerra, como le llamáis vosotros, sí que sabe reinventarse, reformularse bien en los últimos años. Sí, claro, son expertos en ello. Es más, no solo eso, sino que en los últimos años están dando vueltas a, y cada vez es más evidente, a cómo presentarse ante la opinión pública como un sector que está apoyando la conversión ecológica, la resiliencia e incluso preocupándose por la salud mental de las personas, porque al dotarles de seguridad evitan que tengan problemas mentales. Todo eso es una operación de marketing que está impulsada a nivel europeo y en la que aquí el gobierno vasco participó con la creación de un código ético de la industria militar, que era precisamente un lavado de cara de esa industria, y en la que la razón de fondo es que las organizaciones bancarias, como dicen en sus propios documentos, están empezando a poner problemas los socios accionistas de las entidades financieras a invertir en según qué en ramas que no cumplan con lo que llaman la taxonomía en Europa, que es precisamente eso, que no sean perjudiciales al medio ambiente, que tengan que ver con lo social y demás. Entonces, en esa operación de lavado de cara está participando la industria europea para apoyar a la industria europea de defensa, que llaman ellos a la militar, están participando instituciones europeas y están participando instituciones españolas y vascas. Y eso lo vamos a ir viendo cada vez más. Reconversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras, se titula el libro, lo ha editado Zapateneo, lo ha escrito el colectivo antimilitarista Gasteizkoak. Antonio, no sé dónde se puede, si se puede comprar en algún sitio, si o cómo se puede leer ese libro. En los distintos herrialdes hay un centro principal, aunque luego se va a intentar llevar a unas cuantas librerías en cada sitio, pero por ejemplo en Vizcaya está en la DDT, en Gipuzkoa está en Casilda, en Nafarroa está en Catacrac y en Gasteiz está en Zapateneo. Pues muchísimas gracias, Antonio, por habernos dado unas pinceladas de este trabajo, extenso trabajo, y muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra tarea. Muchas gracias a vosotros por darnos eco de todo ello, porque no te creas que es tan fácil el que conseguir que los medios se interesen por el trabajo. Por algo será, por algo será. Sí. Bueno, muchas gracias a ti, a vosotros. Agur, chao. Agur, chao. Igna Cachú, con otra de las canciones del nuevo disco Novela, el nuevo disco de Seu, la artista brasileña. Nos quedamos, despedimos este 2024. Regresamos el próximo año, si hay suerte aquí, en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito, agur. Que a pele do rio está toda arrepiada. Água tão doce e gelada me faz renascer. Enquanto a pedra me chama de volta a sentar, retendo todo o calor que guardou do astro. Me aquieto como uma flor a polinizar. Me aquieto.